Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico variante del coronavirus, la más peligrosa es la Delta, y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.754.443. Realmente esta cifra, y si los tomamos con la gente que realmente los sospechosos, los asintomáticos, creo que van más de 2 millones. La de fallecidos a 38.245 desde que arrancó la pandemia en Chile. A nivel mundial, la pandemia ha dejado más de 7 millones de muertos, con más de 258 millones de contagios, y se ha montado una campaña de vacunación más grande en la historia. Vamos a hacer de inmediato un alto con Andrés Solar, quien nos va a leer los titulares de inmediato. Impacto Regional de este sábado 27 de noviembre de 2021, en hora prime de 10:30 de la mañana, con las informaciones que usted debe saber. Parlamentarios por enésima vez suspenden comisión mixta y cuarto retiro del 10% de las AFP. Ahora dicen que se discutirá el próximo lunes. Así se burlan de los chilenos y de los más necesitados. Kast dice que Chile merece paz y libertad, mientras Boric pidió humildad para ganar segunda vuelta. Ambos candidatos han recibido el apoyo de varias colectividades para la segunda vuelta, aunque, por cierto, con algunas condiciones. ¿Qué será de nuestro país después del 19 de diciembre? Para algunos analistas se vienen cosas impensadas. Sigue la subida vergonzosa de los combustibles y el gas, y se mantiene el cobro del impuesto específico a los combustibles. Un descaro nacional. Y, por cierto, varios de los candidatos electos nada dijeron de este tema en su campaña. Tampoco dijeron nada del alto valor del dólar y de la inflación, una de las más altas del último decenio. En otro tema, la inquietud de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. Los casos no bajan y los muertos aumentan significativamente. Y lo peor, el MINSAL ha desmantelado casi toda la infraestructura que se montó para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos o los que ya están con COVID. Para peor, la autoridad sanitaria asegura que más de 1 millón de personas sigue sin vacunarse. El tema de la salud sigue al debe. Tremenda novedad. En 2 años, cientos de personas que sufren de diferentes patologías no fueron atendidas debido a la pandemia y ahora están llegando a los centros de salud descompensadas totalmente. En otro tema, y según los organismos internacionales, Chile tiene la tasa más alta de campamentos o villas miserias, y cientos de personas ya les cuesta mucho obtener algo para comer. Y pensar que el señor Piñera se dio el lujo de decir el 8 de octubre de 2019 que en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas.

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Al pasar. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y amiga de hoy, sábado 27 de noviembre del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos llegando a diciembre. Se viene la Pascua, la Nochebuena, Año Nuevo y también, antes que eso, la Teletón. Teletón 2021. Y de inmediato vamos a saludar nuestros primeros contactos, que de inmediato voy a saludar a la analista política, administradora pública y magíster en estudios de género y cultura, con mención en ciencias sociales, y actualmente cursa un doctorado en políticas públicas, docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, Priscila González. ¿Cómo está usted, profesora? Gusto saludarla. Bienvenido. Muy buenos días. Hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesora. Voy de inmediato a la otra línea a saludar al ex gobernador de la provincia de Talca, electo diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Contento, me imagino, ¿eh? Muy bien, gracias, Moisés. Muy buenos días. Muy buenos días también a Priscila, a todo el equipo de la radio y al resto de las personas que nos acompañan. Gracias, ya regreso con usted, don Felipe Donoso. Y también quiero saludar al ingeniero comercial, abogado, y realmente no le fue muy bien para llegar al Consejo Regional Core. Fabián Poblete, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo, pero hay que seguir trabajando nomás porque no, la primera, y hay que hacer una segunda, como la cueca. No hay primera sin segunda, ¿no es así, Fabián Poblete? Así, estimado Moisés, así, estimado Moisés. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando y a los invitados también. Voy a ir de inmediato con la profesora Priscila González. Profesora, ¿se va a polarizar Chile tras la segunda vuelta si gana Boris? Algunos piensan que los inversionistas abandonarán el país. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesora? Bueno, mi opinión es que ese es un cuento muy viejo, realmente. Ya nos ha pasado antes, ya pasó con Bachelet, pasó con Bachelet 2. Entonces, no, realmente no creo que vayan a retirarse en masa a los inversionistas del país. Principalmente porque no es fácil moverse de un mercado a otro. No es como, no sé, no es como cambiarse de mesa en un restaurante. Es mucho más complejo que eso. Entonces, pienso que no, si es que se quieren retirar los inversionistas, de alguna forma ya lo estarían haciendo, ¿no? Pero eso no está pasando. Profesora Priscila González, pero si gana Katz, ¿puede generarse graves protestas y terminar dividido el país como nunca? ¿Puede ocurrir algo así? ¿O es una exageración de lo que habla la gente? Bueno, no tenemos cómo saberlo realmente, pero pienso que Katz genera mucha resistencia, mucho anticuerpo en gran parte de la población, principalmente porque gran parte de su programa ataca directamente a las personas. Entonces, es probable que así sea, que haya una resistencia importante y se inicie un nuevo ciclo de protesta en nuestro país, derivado también del descontento del estallido social, de la situación post-pandemia, y mezclado con lo que pase con José Antonio Kast. Así que yo veo que es un escenario probable. Correcto, profesora. Regreso de inmediato. Voy a ir con nuestros siguientes invitados también. Ya lo dije en titular, Kast recluta a la subsecretaria Daza para neutralizar la llegada de Iskia Siches a la campaña de Boric. Pasada la primera vuelta de la elección presidencial, José Antonio Kast, Frente Social Cristiano y Gabriel Boric, a Pro Dignidad, ya están moviendo sus fichas para sumar gente nueva a sus campañas. El presidenciable de izquierda fichó a la ahora expresidenta del Colegio Médico Colmet, Iskia Siches, para apoyarlo de cara al balotaje del 19 de diciembre. Y para contrarrestar este fichaje que hizo Boric, el candidato republicano sumó a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, uno de los rostros mejor evaluados no solamente dentro del Ministerio de Salud, MinSal, sino del gobierno, debido a su vocería durante los casi 2 años de pandemia. Le pregunto de inmediato, a don Felipe Donoso, electo candidato a diputado. Es lícito que ambas profesionales, médicos de profesión, asuman en los respectivos comandos. Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, absolutamente lícito, creo yo. Lo importante que se refuerce, las campañas de segunda vuelta son campañas que tienen que sumar mucho más personas. Los programas tienen que cambiar, tienen que integrar a nuevo equipo. Y eso creo que lo ha hecho muy bien José Antonio Kast, integrando un muy buen equipo económico, un muy buen equipo en salud, dando un discurso de unidad, construyendo un país, dando una opción de paz y tranquilidad para Chile. Versus una campaña de Gabriel Boric que cada ciertos días vuelve a la pelea con el Partido Comunista, que le exigen volver al programa, que no le parecen bien sus aliados. Hay un constante roce entre sus equipos que no se ha visto en la campaña de José Antonio Kast. Creo que es muy bueno la incorporación de la subsecretaria Paula Daza, de la doctora Paula Daza, ya en propiedad a la campaña de José Antonio Kast, para que así se vaya consolidando un buen equipo para enfrentar esta segunda vuelta y poder darle una gobernabilidad, la paz en el fondo y la tranquilidad que Chile necesita para seguir adelante. Ya regreso con usted, Felipe Donoso. Fabián Poblete, el ingeniero comercial y también abogado de profesión, el mundo entra en pánico por nueva variante que tiene 32 mutaciones. Usted está al tanto de eso, ¿no es cierto, Fabián? Sí, pude ver la noticia hoy día por la mañana. Ya. La doctora Daza abandona un ministerio para apoyar una candidatura. ¿Está o no de acuerdo? ¿Cuál es su opinión? Si tú me preguntas a mí, yo creo que ahí debiera haber primado más un interés público y de servicio público. Ya si es lo que realmente la llevó en un inicio a hacer este importante cargo y sobre todo en esta situación. O sea, uno no abandona el barco cuando se viene una marea, cuando hay situaciones de riesgo complejas. Pero bueno, eso da cuenta tal vez del compromiso que cada persona tiene con un cargo público que implica de todas maneras posponer los intereses personales en función del interés colectivo. Así es que particularmente yo no lo hubiese hecho, no me parece bien a mí en términos personales. Correcto. Regreso con la profesora Priscila González, ella es analista política de la Universidad O'Higgins. Profesora, los chilenos no quieren estos extremos que ya estábamos hablando con usted, que nos lleven a situaciones complejas y peligrosas. Por lo tanto, el programa de Boric tiene que ser más de centro-izquierda, más favorecedor de la empleabilidad, del trabajo y de la economía, además de la salud y de educación, que son fundamental. Todos estos factores son relevantes a la hora de tomar decisiones. Profesora, le pregunto, ¿la gente está pensando qué programa le da mayor estabilidad al país en estos momentos o está pensando otra cosa? Creo que el programa de Boric, conceptualmente hablando, es muy de centro. O sea, no creo yo que hay más terror en los medios de comunicación que lo que realmente se puede observar en su programa respecto de la posible inestabilidad o de lo extremo que pueda ser. Creo que incluso está perfeccionando lo que ya existe. No hay transformaciones que sean tan profundas. Yo creo que lo más extremo es sobre el sistema de pensiones, y que es sobre lo que hay más dudas, sobre lo que se le ha visto titubear al candidato, pero que no sé si corresponde a hablar de este programa como una cuestión tan extrema. Entonces, pienso yo que ambos programas van a atender a moderarse hacia el centro, pero desde perspectivas muy distintas. En el caso de Gabriel Boric, se estima que el gasto social se profundice, se aumente la recaudación de los impuestos, mientras que en el programa de José Antonio Kast va por la línea contraria, de reducir la actividad del Estado para privilegiar la actividad de los privados. Y entonces ahí estaríamos en un escenario mucho más potente de rascarse con sus propias uñas. Correcto. Y quería decir algo sobre el punto anterior, que la subsecretaria Daza continúa en su cargo, y eso puede estar muy reñido con la probidad administrativa, porque él es una autoridad. Entonces, lo que vimos ayer puede ser calificado incluso como intervencionismo electoral. El gobierno debe permanecer neutral ante estas elecciones, solamente facilitarlo de manera logística, incentivando a la participación, pero en ningún caso que sus propias autoridades estén dentro de los comandos. La doctora Isquia Asiste, antes de unirse al comando de Boric, ya que la estamos comparando, renunció al Colegio Médico. El Colegio Médico es un gremio, ni siquiera es una subsecretaría, pero ella renunció y luego se incorporó al comando. La subsecretaria Daza dijo que iba a hacer campaña en sus ratos libres. Eso no puede ser. Eso está muy reñido con la probidad administrativa, y entiendo que ya se ingresó una denuncia ante la Contraloría General de la República precisamente por aquello, por falta de la probidad administrativa. Ya regreso con usted, profesora. Felipe Donoso, se dice que no es intervencionismo. Pide permiso sin goce de sueldo, y eso es un tema legal. Pero yo le digo de inmediato, tanto a Felipe Donoso como a Fabián Poblete, Siches no está a cargo de la pandemia. Esa es la gran diferencia. Y lo otro, Felipe Donoso, Daniel Jadue, lamentablemente cada vez que opina no ha sido bien recibida ni acertada sus opiniones, ya que los temores de la ciudadanía, tanto los extremos de la UDI como los extremos de izquierda del Partido Comunista. No ha sido muy oportuno en sus declaraciones, Daniel Jadue. ¿Cuál es su opinión, Felipe Donoso? No ha sido oportuno Daniel Jadue, no ha sido oportuno el presidente del Partido Comunista, no ha sido oportuno grandes aliados del candidato Gabriel Boric. O sea, en lo que se sustenta, los partidos que sustentan prácticamente en su mayoría la candidatura de Gabriel Boric es el Partido Comunista. Recordemos el número y cantidad de personas que son frente al Frente Amplio. Pero quiero tocar otro punto. Eso de plantear que las autoridades no pueden hacer o pierden sus derechos políticos por el solo hecho de tener un cargo, creo que es un error. La constitución política nos garantiza la libertad política. Esa la tenemos todos los ciudadanos, independiente del cargo que ocupemos. No podemos ocupar recursos públicos, que es muy distinto. Por eso la subsecretaria Daza pide un permiso sin goce de sueldo, en definitiva que en su tiempo libre ella podría hacer cualquier cosa, y no podemos amordazar a las personas por la intencionalidad política que tengamos. Creo que no corresponde, asimismo como lo hacen los alcaldes. Recordemos que el alcalde Jadue, ejerciendo su cargo, incluso en horas de trabajo da opiniones como las que conocemos. Entonces, no podemos medir con una vara a unos y con otra vara a otros. Creo que sale de la sensatez. Y debemos trabajar en serio. Sí, mire, más allá de criticar si una persona tiene o no libertad política para opinar, porque está en su tiempo libre. Recordemos que no está ocupando el ministerio, ni el vehículo del ministerio, ni los micrófonos, ni nada del ministerio. Entonces, tiene absoluta libertad la subsecretaria Daza para ejercerlo, y así vayamos construyendo un plan de gobierno. Y creo que la discusión tiene que sentarse, y eso la ciudadanía lo exige, en cómo vamos a gobernar, cómo le vamos a dar progreso al país, cómo vamos a ejercer la democracia y no perder la democracia, cómo vamos a ir construyendo acuerdos, cómo vamos a ir construyendo un país que tenga tranquilidad para ejercer nuestras actividades, para ejercer nuestra libertad, para que nuestras policías nos resguarden, para que la educación sea efectivamente libre y sea de mejor calidad, para que existan mejores y más derechos sociales. ¿Cómo construimos el país? Y no más allá de los ataques arteros de la política, que creo que la gente está aburrida. ¿Sí? Eso es lo que la gente rechaza constantemente, la política. Muchas veces me tocó en campaña, después de los debates, conversar con personas que me decían, bueno, pero ¿dónde están las propuestas? Porque hoy día las campañas están tratando solamente de ataques a unos o a otros, si la subsecretaria es subsecretaria o está en su tiempo libre. Yo creo que no, yo creo que hay que centrarse en lo trascendente, en lo que Chile necesita, y Chile necesita mayor tranquilidad, necesita mayor seguridad, necesita que la democracia se mantenga, necesita que paz social, y no mayores confrontaciones, incluso entre los mismos aliados, como vemos constantemente en la candidatura de Gabriel Boric. Ya regreso con usted, Felipe Donoso. Voy con don Fabián Poblete a ver si tiene algo que decir de las palabras que dijo Felipe Donoso y también le hago la pregunta de inmediato. ¿Qué opina que la doctora Daza haya abandonado el Ministerio de Salud en pleno incremento de la variante Delta y con esta que está causando pánico en el mundo? Yo creo que eso, como lo señalé en el principio, es importante saber. O sea, yo hubiera esperado que, dada la función crítica que cumple la subsecretaria Daza en estos momentos respecto de la pandemia, no considero que sea prudente el hecho de que haya dejado su cargo para ir tras intereses personales. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Tal vez si yo hubiera sido subsecretaria de Transporte, subsecretaria de Economía, hubiera dado lo mismo. Pero en la situación actual que vivimos de pandemia, yo lo considero que no debió haber correspondido, ¿ya? Yo creo que debió haber primado el interés colectivo por sobre el personal. Pero en fin, ya esas son decisiones de ella y que tienen que ver con su compromiso con la función pública. Ahora, respecto de del debate que tenemos acá, yo siento que efectivamente hay que hacer un llamado que la gente no escuche las críticas, que no escuche los llamados al miedo, las películas de terror, ni nada, que seamos concretos. Vamos a revisar los programas, revisemos qué propone cada candidato, ¿ya? Y en función de eso tomar la decisión. No porque vayan a traer más estrellas y hagan un desfile de estrellas en torno a ellos, nosotros vamos a inclinarnos por A o por B. Acá efectivamente lo que queremos nosotros es asegurar gobernabilidad, realizar modificaciones a las cosas que consideramos que no están adecuadas, y en ese sentido tenemos que ver qué dicen los programas de cada uno. O sea, es tan sencillo como decir, a ver, si yo creo que las pensiones se mejoran únicamente aumentando el aporte que se le hace a las AFP y aumentando la edad de jubilación, claro, debiera inclinarme hacia aquel candidato que promulga ese tipo de cosas. Si yo creo que las pensiones se tienen que mejorar realizando un profundo cambio al sistema de pensiones, ¿ya?, e incorporando más solidaridad al sistema, debiera inclinarme por el candidato que dice esto otro. Si la eficiencia del Estado, por ejemplo, se combate únicamente reduciendo los ministerios a la mitad y despidiendo 30.000 funcionarios públicos, y yo creo que esa es la forma del Estado, ok, tengo mi candidato. ¿Ya? Si yo creo que, por ejemplo, la delincuencia se combate dándole solamente más atribución a las policías, también tengo mi candidato. Si yo creo que la delincuencia se combate también con intervención social, ¿ya?, y trabajando en los sectores más vulnerables para generar oportunidades, tengo claridad de qué es lo que hay. ¿Ya? Entonces, yo el llamado que haría sería que la gente vea los programas, los lea y vea dónde tienen más coincidencia, dónde hay más match para poder tomar una decisión. ¿Ya? Si la Araucanía, por ejemplo, el problema de la Araucanía se resuelve únicamente con militarizar la zona, poner más policía y controlar, bueno, también hay un candidato que promulga eso. Si la idea mía es que se haga a través de un proceso de diálogo, ¿ya?, y participativo y abordando los problemas de fondo, también tengo que buscar qué candidato va por ese lado. Entonces, el llamado yo creo que es ese. Busquemos en los programas de cada candidato cuáles son las propuestas, más allá de que te acompaña Juanito, que te acompaña Pedrito, que no, que en películas de terror, que en realidad, si uno las analiza, en el fondo no tienen ningún sentido. Primero, desmitificar las mentiras que existen. O sea, Kast no es nazi, así como Boris no es comunista. Y el hecho de que Boris venga acompañado, que está respaldado por el Partido Comunista, no significa que vamos a ir a una debacle. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, vamos a discutir programáticas de fondo y que sean relevantes para el país. No nos quedemos en la chimuchina barata que nada le aporta a la discusión y que solamente busca embaucar a aquellos bobos que no piensan y no leen. Correcto. Ya regreso con usted, Fabián. Le quiero decir algo a ambos políticos, Felipe Donoso y Fabián Poblete, y también aprovechando a la profesora Priscila González. La reforma de pensiones ha sido dilatada. ¿Y qué han dicho los políticos, parlamentarios, estos que tienen honorables 8%, 10% allá, que bla, bla, bla, bla, muchas sandeces, qué sé yo, y ha sido dilatada por el gobierno de Bachelet y Piñera? Ambos son responsables y también, ya lo dije, los honorables, entre comillas, que tienen 8% de aprobación por el pueblo. Profesora, creo que este tema amerita un análisis profundo desde las ciencias sociales y análisis político como usted. ¿Cómo cree, cómo decidirán un próximo gobierno o volverán a equivocarse los chilenos después de todo lo que estamos hablando acá? Difícil pregunta, porque como tú dices, ha sido una reforma dilatada, se ha estudiado las distintas posibilidades en distintos gobiernos, y las propuestas de ambos candidatos hoy día son muy disímiles. O sea, por ejemplo, José Antonio Kast propone aumentar la, o postergar la edad de jubilación, subir la edad de jubilación de las mujeres, mientras que el candidato Gabriel Boric se hizo parte de su esquema programático hablar del fin de las AFP. Y a mi parecer, hablar del fin de las AFP es lo que le genera inestabilidad, es lo que le genera dudas al respecto a la población, porque, claro, fin a las AFP, pero luego ¿qué? Eso es lo que no está tan claro. Y de hecho, sus asesores económicos también han titubeado al respecto, no han sido capaces de comunicar eficientemente y efectivamente qué es lo que van a hacer con los fondos de pensiones. Entonces hay mucho temor de que la gente se va a quedar sin plata, de que Gabriel Boric va a expropiar los fondos de pensiones, y ahora último el tono de la campaña ha sido que los fondos continúan siendo propiedad de los trabajadores. Pero es una tarea de largo aliento. Ningún gobierno lo va a resolver por sí mismo. Porque la historia de los países con buenos sistemas de AFP ha sido así, ha sido de largo aliento. Hay una generación inicial que va a tener muchas dudas respecto de cómo va a ser su jubilación. Y eso toma, no sé, 40, 50 años que se adapte y que comience a funcionar eficientemente. Pero lo que pasa es que los chilenos y chilenas queremos que nuestras pensiones mejoren hoy día. Entonces, lo que tendría que hacer Boris en este momento para poder cumplir con la promesa que de una pensión mínima de 250 mil pesos sería contraer deuda pública. Y eso también es un asunto complejo y delicado porque es un asunto de Estado y que seguramente se va a arrastrar por varios gobiernos. Entonces, yo creo que el tema pensiones es de los más complejos, y que no sabemos lo que va a pasar, solamente sabemos cuáles son los enfoques que tiene cada uno. Por una parte, el candidato José Antonio Kast, que dice la mejor forma de mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación y subir la edad de jubilación de las mujeres. Y por otro lado, también la propuesta de Boric que implica el fin a las AFP, y que en el fondo si uno desgrana su propuesta, no es que sea tan así, no es que terminen para siempre las AFP, sino que las AFP van a dejar de administrar el gran bolsón de fondos que aportan los trabajadores y los empleadores. Correcto. Bueno, dicen por ahí los que saben y que me están ya participando en las redes sociales, 13% empresarial, 3% estatal y 3% del trabajador. Y con este tema, porque ya estamos pasados de las 11 de la mañana, que ya usted está escuchando, le agradecemos la participación a la profesora Priscila González. Ella es analista política, administradora pública y magíster en estudios de género y cultura, convención en ciencias sociales, y actualmente cursa un doctorado en políticas públicas, docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins. Profesora Priscila González, muchas gracias por haber participado en Impacto Regional en Radios Mágicas y Amigas, hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación, me encantó estar en este panel. Muchas gracias, la vamos a llamar nuevamente. Muy, muy, muy amable usted, profesora. Voy con Fabián Poblete. Muchas gracias, don Fabián, hasta cualquier momento. Gracias por estar nuevamente en Impacto Regional. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los otros invitados, que estén muy bien. Siempre las puertas abiertas, como siempre. Felipe Donoso, nuevamente lo felicito y que realmente a seguir trabajando en lo que queda, y por supuesto que sin duda va a seguir en este programa, porque no creo que se vaya al limbo. No, el limbo está lejano. Yo sigo siendo Felipe Donoso. Es una de las cosas raras de tomar cargos públicos, que uno como que pierde el nombre, pero no, vamos a seguir trabajando fuertemente por nuestras 19 comunas, por el desarrollo de nuestra región, con la privacidad que tenemos que darle, la urgencia. No puede ser que llevemos dos gobiernos y que el Parlamento sea la piedra de tope para avanzar en las pensiones, no solo en el sistema, que es una discusión de largo aliento, sino que en la mejora actual de las pensiones. La mejora actual de las pensiones tiene una sola solución, que es la subvención estatal.

En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur y con comienza desde hoy a vivir tu independencia. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con 15 minutos, 11 con 15 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludar nuevamente a toda la gente que está participando en las redes sociales y las preguntas también, y felicitar a este programa que ya vamos derechito para los 11 años ininterrumpido aquí en Radios Mágica y Amiga. Quiero saludar de inmediato con este tema que ya tiene ahí, usted está escuchando. A ver, levanta un poquito, Roberto. Lindo tema para saludar de inmediato al doctor Juan Enrique Leiva. Doctor, un agrado saludarlo aquí en Impacto Regional. Bienvenido, su casa, doctora. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos disponibles para conversar. Muy atento usted, doctor, como siempre, pues. ¿Eh? Oiga, quiero saludar en la otra línea quien está contento por todo lo que ha pasado en estos días, sobre todo como persona. También, ¿por qué no decir? Como político, don Jorge Guzmán, ex seremi de gobierno, entre otros cargos, y también electo diputado. ¿Cómo está? Le digo diputado ya o no todavía. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Un abrazo para usted. Bienvenido. Muchas gracias, Moisés. Te envío un gran abrazo. Yo creo que diputado electo nomás, pero somos amigos hace mucho tiempo, así que Jorge Guzmán nomás para todo el efecto. Saludar también al doctor Juan Enrique Leiva, que conozco como profesional y tengo las mejores opiniones de él, y en general a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Ya se incorpora en breve el presidente regional de la Democracia Cristiana, quien está en estos momentos en reunión muy urgente, porque casi este conglomerado desaparece. ¡Qué terrible! Una tienda política que fue tan grande hace un par de años atrás, y casi se ve envuelta también. Esto hicieron lo que cometieron los errores que no faltó error que no cometieron. Igual que ya algo existía por ahí, la ex nueva mayoría, y ahora ya murió también. Oiga, realmente es atroz lo que está pasando. Bueno, yo le quiero preguntar y los quiero llevar a este tema, porque ha sido bien polémico en las últimas horas. Ya vamos a hablar de Franco París y responde a los dichos de Jaude también. Quiero ir con el doctor Juan Enrique Leiva. Doctor, ¿cree usted que Isquiasiche se aprovechó de su cargo de presidente del Colegio Médico para hacer política ahí? Ahora, haber renunciado para ser parte del comando del candidato Gabriel Boric. Voy a responder haciendo una analogía. En la elección de Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, que fue muy, muy cercana y muy competitiva, casi hasta el último minuto no se sabía quién ganaba, el presidente del Colegio Médico de la época se mantuvo en su lugar, no salió a hacer campaña abierta por Ricardo Lagos, y el Colegio Médico fue totalmente prescindente de la política. El Colegio Médico no puede ser participativo de la política y no puede ser asociado a un conglomerado político. Y eso, a mi entender, es que así sea, a pesar de que ella renunció, ella se alejó de la presidencia del Colegio Médico, deja al Colegio Médico en un muy mal lugar porque lo transforma en una palestra política. Es cierto que los presidentes del Colegio Médico, Juan Luis Castro, Accorsi, eligieron posteriormente a ser presidente del colegio la carrera de diputado ambos, siendo electo ambos. Y hoy día Juan Luis Castro salió electo senador, y felicitaciones para él. Pero me parece que haber renunciado recién, en un periodo que salió recién electa, habla mal de ella, porque usó el Colegio Médico como una plataforma política. Y eso lo digo como médico, lo digo como gremio y lo digo como médico en forma individual. Es una opinión personal. Yo fui presidente del Colegio Médico durante mucho tiempo en la región del Maule y nunca vi una participación tan activa saliéndose de un cargo de representación, habiendo sido electa recientemente para participar en la política contingente. El doctor Enrique París no quiso participar en las elecciones del Colegio Médico reciente, donde ganó Esquiasiche, y donde probablemente Enrique París le habría hecho una competencia mucho más, mejor o mayor que el candidato doctor Acuña, que se presentó en su momento, porque él ya tenía definido un derrotero, tenía un definido un camino, y probablemente ya había definido trabajar en apoyo del gobierno de Sebastián Piñera en el área de salud. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, la decisión que ella tomó, si bien es cierto, hizo lo correcto en el sentido que tiene que renunciar al Colegio Médico y a la presidencia del Colegio Médico, deja al colegio en muy mal pie porque lo asocia a un concepto político. Y eso habla también de que en el fondo la idea que ella trae de generar como un consejo de salud que se separe de las ideas políticas de los gobiernos de turno como una especie de banco central, es algo que deja inmediatamente en discusión, porque ella tiene una línea política y eso va a depender de, obviamente, de los juegos políticos para nombrar a quienes son los representantes y los asesores que tengan que trabajar en este Consejo Consultivo de la Salud Única. A mi entender fue una mala jugada, fue un mal paso, debió haberlo pensado con mucha anticipación o debió haberse marginado y debió haber trabajado de otra manera. Correcto. Al Colegio Médico le hizo un gran daño, a mi entender. Ya regreso con usted, doctor Juan Enrique Leiva. Don Jorge Guzmán, usted que está muy pendiente de las informaciones y por todos los medios, y todavía quedando un segmento importante de la población que no se vacuna, y ya con perspectiva de entrar a clases obligatorias presenciales. Bueno, la doctora Daza abandona un ministerio para apoyar una candidatura. ¿Cuál es su opinión al respecto, pues? Bueno, primero no puedo sino sumarme a las palabras del doctor Juan Enrique Leiva, con quien nos tocó participar en la mesa COVID, una mesa que buscaba atender de la mejor forma la situación sanitaria que está viviendo la región del Maule. Y muchas veces el doctor, desde su rol de presidente, nos planteó de una manera y una mirada crítica las decisiones que se estaban tomando desde el gobierno, tanto a nivel nacional como regional. Pero cuando uno ve que hoy día la doctora Isquiasite renuncia a su cargo de presidente del Colegio Médico para participar abiertamente en una candidatura política, y cuando vimos una oposición permanente a todas las propuestas y toda la idea y todo el trabajo que estaba desarrollando el Ministerio de Salud para contener la pandemia, uno dice, ahí estamos perdidos. En definitiva, ella hablaba a nombre del Colegio Médico y lo que hizo en definitiva fue trabajar como una oposición política a las decisiones sanitarias que estaba tomando el gobierno. Y eso, de verdad que, como bien lo dice el doctor Leiva, le hace mucho daño y le hace muy mal a una institución, a un gremio que en definitiva tiene que abstraerse de las posiciones políticas y trabajar por cómo le damos mejores condiciones sanitarias a un país, sobre todo en momentos tan complejos como era la pandemia, que o es la pandemia que estamos viviendo hoy día. Ya regreso con usted, don Jorge Guzmán. Deme unos segunditos. Quiero saludar de inmediato al presidente regional de la Democracia Cristiana. Ya lo habíamos anunciado acá en este programa Impacto Regional, quien está en una reunión importante de su partido a nivel nacional. Y saludo a don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Miguel. Qué gusto saludarlo. Saludar a los panelistas, saludar a quienes a esta hora de la mañana sintonizan la radio y decirles que no puedo sino que disentir con lo que se ha planteado acá. Un saludo, mi respeto al rol que ha jugado durante la pandemia para renunciar a presidenta del Colegio Médico. Yo soy de una cultura en la cual valoramos que los actores sociales también se preocupen de lo que pasa en el país, más allá de su gremio particular. Le reconocemos su derecho a participar. Aquí hay dos miradas de cómo se entiende la organización de un gremio. Esos gremios que no pueden opinar en política, que era la mirada un poco heredada del modelo de Pinochet, y la mirada en que les permitimos a los sectores sociales ser protagonistas de la sociedad que estamos construyendo entre todos. Por lo tanto, valoro el gesto, agradezco el rol que ha jugado la presidenta del Colegio Médico en ayudarnos a entender un poquito mejor la forma de luchar contra esta pandemia tan desconocida por nosotros. Creo que ha ayudado a resintonizar y a redirigir las políticas de salud para que podamos ser más eficientes en la lucha contra el COVID. Lo que me parece mucho más grave y que me llama la atención, que ninguno de los panelistas lo haya dicho, es que una subsecretaria en ejercicio que está trabajando para garantizar la salud a los chilenos abandone en esta hora en que tenemos un nuevo rebrote de la pandemia para irse, digamos, a colaborar en uno de los comandos. Eso sí que me parece gravísimo, digamos, y lo lamento profundamente porque demuestra que finalmente este gobierno, en lugar de darle garantía, digamos, a las opciones que están compitiendo en segunda vuelta y seguir este criterio de prescindencia, o sea, digamos, de hacer política partidista en un proceso electoral y que como gobierno garantizando a todos los chilenos el derecho a elegir, a mí me parece mucho más grave eso, que una subsecretaria en ejercicio abandone durante un mes su función para ir en ayuda de un comando. Así que hago ese punto, digamos, y sí. Nosotros también como partido, en algún minuto de este fin de semana, vamos a tomar partido respecto a lo que ocurre en la segunda vuelta y seguramente nos vamos a inclinar por aquel proyecto de cambio que la ciudadanía ha instalado en segunda vuelta, porque nosotros claramente somos un partido político que está por los cambios en la sociedad chilena y estamos muy distantes de aquellas opciones que representan una mirada conservadora, reaccionaria, y nos parece grave que los partidos de centro-derecha que habían anunciado su disposición a avanzar hacia cambios democráticos, digamos, hoy día corran a cerrar filas con la mirada más ultraconservadora y ultraderechista que tenemos hoy día en competencia. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Voy con el doctor Juan Enrique Leiva. Señalan que Paula Daza se va a trabajar con CAS sin goce de sueldo, mientras algunos honorables de la oposición piden que deben inhabilitarla a la doctora Daza y no permitírsele trabajar con el candidato de la ultraderecha. ¿Qué piensa usted, doctor Juan Enrique Leiva? ¿Puede la doctora trabajar con CAS, sí o no? Es una decisión personal. A ver, las políticas de salud en general son transversales a los gobiernos y son transversales a los partidos políticos, y en general Chile ha crecido en salud gracias a que las políticas de salud se han mantenido independientemente de los gobiernos, partiendo de los años 50 en adelante, donde se hizo toda la campaña de desnutrición, de infección y posteriormente los programas oncológicos, etcétera, pasando por todos los años. Y los gobiernos han sido, afortunadamente, el gremio médico, y por eso defiendo tanto el Colegio Médico, los gremios han sido importantes en que las políticas de salud sean transversales a la política contingente. Desde ese punto de vista, me parece que si la doctora Daza quiere dar un paso a un costado, es posible a hacerlo a través de un permiso sin goce de sueldo. Habría sido conveniente mejor su salida del gobierno, quedando tan poco del gobierno actual. pero ya es una decisión de ella personal. Si quiere volver después del periodo del 19 de diciembre, es como que se hubiese salido de vacaciones. Lo que pasa es que si está de vacaciones, obviamente, eso le perjudica un poco en su ejercicio. Y por ende no veo tanta complicación en ese sentido. Yo lo que dije con respecto a Isca Siche es la participación de un gremio que debe ser apolítico en las decisiones de las políticas de salud, en los apoyos que deben darse o los trabajos que deben darse independientemente del gobierno que esté. Porque si hacemos política ficción y CAS llega a la presidencia, el colegio médico de la actual directiva de la cual ella participó y ella ganó y por lo tanto su directiva es de la misma línea política más o menos, van a partir una conversación diferente a que si ella hubiese hecho presidencia, solo haciendo política ficción. Y por lo tanto me parece que el colegio médico siempre se abstuvo. Y por eso hice el ejemplo y puse como comparación lo que sucedió en la elección de Lavín Lagos con la presidencia de Enrique Alcorsi, que a mí me tocó estar como presidente del Colegio Médico Regional Maule en la época en la cual se hizo esa elección. Y por lo tanto, sé muy bien que el presidente, cuál era su línea política. De hecho, él fue candidato PPD y fue diputado PPD posterior a los periodos de la presidencia del Colegio Médico. El Colegio Médico debe hacer presidencia política, porque las políticas de salud son transversales y yo tengo que tener la capacidad de conversar con cualquiera que esté en el gobierno. Y cuando un médico se transforma en un político, cambia la conversación. Ese es el problema y eso es lo que Isquia debió haber meditado. Si ella quería tirarse por la línea política, pues bien, no debió haberse presentado a la elección del Colegio Médico. Y debió haber dicho claramente que ella cambiaba de rol e iba a ser un factor político en la elección o el candidato que se presentara por la línea que ella participara, y yo la respeto de mayor manera. Pero no debió haberse elegido como presidenta por un periodo de 6 meses para luego renunciar y darle el pase al que es su vicepresidente actual y ella llegar a apoyar una candidatura en una segunda vuelta. Eso no me parece correcto. Eso es lo que yo critico. Eso es lo que yo cuestiono. Es el juego que se hace con una entidad que para mí es muy valiosa, por la cual he trabajado mucho tiempo, 20 años estuve metido en el gremio, hoy día ya no lo estoy, y creo que el Colegio Médico sale muy debilitado de esta situación, independientemente quién gane. Correcto. Ya regreso con usted, doctor Juan Enrique Leiva. Ya regreso con usted, don Jorge Guzmán. Voy a ir con don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, aclaremos. Muchos dicen que Isque Asiche hacía política porque se enfrentaba a Enrique París y le hacía ver los errores que cometía en el denominado paso a paso. Además, ella denunció varias veces que nunca la directiva fue recibida en La Moneda para ayudar en el manejo de la pandemia. Se le advertía al gobierno los desaciertos que estaba cometiendo en el combate de la pandemia. Entonces, entre otras cosas, la política de salud son política. ¿Cuál es su opinión, Gerardo Muñoz? Bueno, insisto, yo creo que el Colegio Médico jugó un tremendo rol. Por algo, Isquia Siche es una de las líderes sociales mejor evaluadas por la ciudadanía. Todo mi reconocimiento al rol del Colegio Médico a nivel regional y nacional en esta etapa tan compleja que nos ha tocado vivir como chilenos, y agradecer que cuando las políticas públicas estaban mal enfocadas, desde el Colegio Médico se levantó una voz con mucha fuerza para que estas políticas fueran mejoradas y fueran corregidas para cuidar a la población. Por eso que me parece mucho más grave lo que acaba de ocurrir con la subsecretaria, que es una funcionaria pagada con recursos de todos los chilenos para que trabaje para cuidar a la población, para cuidarnos a todos nosotros, para ayudarnos a salir adelante frente a la pandemia, y que ella abandone, digamos, el cargo, digamos, para irse, digamos, a apoyar a uno de los candidatos. Correcto. Oiga, don Jorge Guzmán, acá voy a tomar una sola de nuestros gente que está participando en las redes sociales, y como yo sé que es de una persona seria, dice que, bueno, la gente que está en los gremios, que a usted le tocó reunirse con varios gremios, ANEF, La CUT, usted sabe lo que es un gremio en todo caso, yo creo. Así es, ¿para qué lo voy a decir yo cuando usted me puede enseñar a mí? Porque el político es usted, por algo llegó al Parlamento, creo. Dicen que la gente de los gremios tiene que defender a su gremio. Defienda, en este caso, dicen que con el respeto que se merece, dice el doctor Juan Enrique Leiva, tiene que defender al gremio de los médicos. Y DASA está a cargo de una pandemia donde ahora tenemos una nueva variante y está realmente el mundo mirando qué va a pasar con esta nueva variante y esta pandemia. ¿Qué es más importante entonces para usted, Jorge Guzmán? Dígale a la gente, ahora que es diputado, dígale qué es más importante. ¿Un gremio, una persona que de gremialista o una persona que está a cargo que la gente no se siga muriendo o enfermándose? Jorge Guzmán tiene la palabra y él le va a dar la respuesta de corazón. Primero aprovecho de saludar a Gerardo, pero de verdad que es preocupante escuchar algunas cositas. Yo provengo del mundo, o sea, mi padre es gremialista, conozco mucha gente de los gremios en distintos ámbitos, y la función de los gremios es siempre velar por la objetividad en las defensas, en los proyectos, en las iniciativas que les corresponde defender a un gremio. Cuando se pierde la objetividad, en definitiva se transforma en un hecho subjetivo, cuando además esa objetividad se pierde por algo político, se pierde mucho el sentido que debe tener el gremio y por tanto, que yo creo que es lo que señala el doctor Juan Enrique Leiva, que es lo que nosotros debemos cuidar y defender. Oye, Moisés, tengo un pequeño retorno que me complica un poco, pero voy a seguir explicando lo que sí, te quería decir. No, se está escuchando claro y fuerte. Gerardo dice algo que a mí me denota cierto desconocimiento respecto al principio de prescindencia política. Ese principio lo que señala, en definitiva, es que no se pueden utilizar ni tiempos de la jornada del funcionario público ni recursos públicos en poder desarrollar actividades políticas, en definitiva. ¿Qué hace la subsecretaria DASA? Hace lo que justamente corresponde, que es pedir permiso sin goce de remuneración para efectos de dedicarse durante un periodo de tiempo a una actividad política. Por tanto, en ningún caso ella estaría aceptando el principio de prescindencia política. Y lo que parece que, por eso desconoce Gerardo, lo que no se ha visto en algunas autoridades, justamente del Partido Demócrata Cristiano, que en sus municipios han aceptado directamente el principio de prescindencia política, utilizando los recursos, utilizando los privilegios, utilizando las oportunidades que tienen algunas autoridades para hacer campañas políticas. Y eso es lo que no corresponde. Correcto. Oiga, doctor, me dicen, ¿es verídico esto lo que me escriben? Que la nueva variante que apareció, Omicron, es más peligrosa que la Delta. ¿Cree usted lo mismo o es que se está inflando esta situación? Es una variante más de muchas de las variantes que van a venir, porque el mundo en general no está con los niveles de vacunación de una manera uniforme y bien establecido en todos los países. Nosotros en Chile tenemos una población, un alto porcentaje de la población con una, con dos y con tres dosis. Y hemos tenido campañas de vacunación gracias a las políticas de salud implementadas en este gobierno, con Mañas a la cabeza, con París posterior, la doctora DASA, y con el apoyo de todo el mundo. Y aquí no se trata de sacar a una heroína dentro de la campaña de la vacunación y la pandemia. Vuelvo a insistir, las políticas de salud son transversales y son políticas que nacen de la conversación y el consenso, porque en la salud pública todos sirven, todos valen y todos los sectores son necesarios. La pandemia no ha terminado, la pandemia no está en una nueva ola, la pandemia está en un brote que se considera de bajo nivel de impacto y que está siendo relativamente controlado, y que hemos tenido la posibilidad de ver que los hospitales están respondiendo adecuadamente. Pero claramente hay que estar atentos, y no podemos dejar de lado todas las políticas y todo lo que se tiene que hacer respecto a la pandemia, y no olvidarse de todas las medidas de prevención y todos los cuidados que debemos tener. Esta variante, me preguntan nuestros auditores, que son muchos los que nos escuchan de norte a sur y cordillera mar, de Cauquenes, San Javier, de Linares, doctor, de Curicó, ¿va a llegar en algún momento a nuestro país, a nuestro Chile? La variante viene y proviene de África. Sí. Y por lo tanto, va a llegar en algún momento, a pesar de que Chile pueda estar cerrado y tener los aeropuertos cerrados para conectarse con África. Pero pero alguien puede viajar de África a Europa, de Europa a América, de América a Chile y llegar, así como llegó la variante Delta, así como llegó el COVID, así como llegó. O sea, esto hoy día es muy difícil frenar un germen, un virus o la enfermedad que sea hoy día, porque hoy día todo el mundo está conectado. Por alguna parte, por alguna vía, va a llegar. Lo que pasa es que los protocolos deben ser siempre estar muy atentos, mantenerse, vigilarse y potenciarse. Esta pandemia llegó para quedarse. Nosotros tenemos que estar atentos a ella siempre. La mascarilla va a ser nuestra compañera por muchos años y vamos a tener que seguir manteniendo ciertos cuidados con respecto al distanciamiento, al lavado de manos y una serie de normas que debemos mantener si queremos no enfermarnos. Y por lo tanto, eso es un tema que no es política, eso es una verdad absoluta, que nuestra vida ha cambiado por esta pandemia y porque claramente tenemos que cuidarnos y porque las personas que se vacunan tienen mucho menos riesgo de enfermar, tienen mucho menos riesgo de morir y tienen mucho más posibilidades de tener una enfermedad que la puedas vivir en tu casa con aislamiento y sin mayores riesgos. La nueva cepa llegará algún día. Esperemos que se demore lo más posible. Lo importante es vacunarse, doctor, en todo caso, con lo que dice usted. Así es. Bien, así es. Con este tema ya estamos un poquito pasados en la hora. Quiero agradecer de infinitamente al doctor Juan Enrique Leiva la fineza por haber este tiempo haber ocupado para estar en contacto con Impacto Regional. Doctor, como siempre, un agrado de conversar con usted y espero que no se me pierda, ¿eh? No, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a Jorge y muchas felicitaciones por su elección. Estamos para ayudarlo en todo lo que podamos. Él me conoce, hemos podido trabajar en el periodo que él estuvo trabajando en la Intendencia y vamos a estar siempre muy atentos para poder cooperar con él en todo lo que él requiera. Correcto. Gracias, doctor. Hasta cualquier momento. Adiós. Ok, muchas gracias a usted. Saludos y cuídese. Don Jorge Guzmán, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente y por supuesto que lo seguiremos teniendo aquí en Impacto Regional, yo creo, ¿ah? ¿Eh? Sí, como le dije al Felipe Donoso, que no se me va a ir al limbo, pues. No, muchas gracias, Moisés. Vamos a estar disponibles siempre y agradecer desde ya la palabra del doctor en cuanto a cómo generamos políticas públicas transversales que mejoren la salud de Chile, la salud de las personas. Y en eso, totalmente dispuesto a conversar, a dialogar y a hacer propuestas que sean en beneficio de nuestro país. Correcto. Muchas gracias, Jorge. Hasta cualquier momento. Adiós. Adiós. Cuídese. Don Gerardo Muñoz, quedaron muchas preguntas políticas, sobre todo de la democracia cristiana, el cual lo quiero dejar comprometido. Con Gerardo Muñoz no hay problema. Nos conocimos ahí y listo. Ya él fue, cuando lo invito, él me dice, estoy ocupado, no estoy, vamos nomás, Moisés, y sale. Y ahora está en reunión. Está en reunión en Zoom, qué sé yo, de hablando de lo que viene, hablando de su partido, por qué llegó a estar en esta a esto realmente de un par de años atrás, de 20, 35, 40 años, la democracia cristiana era grande en Chile. Pero ahora, bueno, ya le vamos a preguntar de eso. Gerardo, ¿hasta qué momento? Y muchas gracias por participar. Gracias, Moisés, por la invitación. Recibimos con mucha humildad el resultado de esta elección en que la ciudadanía nos ha dejado fuera de la segunda vuelta con nuestra candidata presidencial, Yana Proboste, y obligados a tener que tomar parte en esta segunda vuelta. No le quepa duda que vamos a estar del lado de aquella figura que represente de mejor manera nuestro ideal de una sociedad democrática, de una sociedad transformadora, que donde la justicia social sea un valor presente. Y vamos a actuar en coherencia con nuestra historia política y vamos a estar allí del lado de aquella candidatura que represente un cambio profundo en la estructura, digamos, económica, en este sistema en que hemos sido prisioneros del mercado y que hemos tenido que sufrir, digamos, la frialdad, el egoísmo y el individualismo. Y yo creo que vamos a estar allí en aquella opción que represente mejor esa... Correcto, mirada de sociedad. Correcto, Gerardo Muñoz. ¿Ya? Nos seguimos contactando en cualquier momento, por supuesto, las puertas abiertas acá en Impacto Regional. Hasta cualquier momento, Gerardo. Gracias, Miguel, un abrazo. Muy bien, ahí estaba entonces el saludo con este tema que ahí usted está escuchando. Saluda a José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro Evento Pansen. Sí, así es, un saludo grande para ellos, para don José Barrera y la señora Sonia Garrido, ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. También ya lo dije a don José Martínez, así es, don José Martínez y a su grupo de baristas que tiene ahí en el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Nosotros vamos a hacer un alto a don Oscar Elgueta, que también está en línea. Él es de la Dirección del Tránsito de Talca, y nosotros hacemos un alto, pero muy breve. Usted se queda en nuestra sintonía y ya regresaremos. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Al pasar esa edad. 12 minutos para el mediodía, 12 minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Y así pasa el tiempo, rapidísimo aquí en este programa, en este conglomerado. Recuerde, vamos a estar en la segunda vuelta antes, después de todo lo que pase con estas elecciones presidenciales. ¿Quién va? ¿Sale ganador? ¿Katz o Boris? Eso es. Bueno, hoy día está muy compleja la elección, ¿eh? Usted no sabe lo que piensa la gente. Vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados aquí en este programa, a la profesora doctora Marcela Marín. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida y gracias por su tiempo para conversar con nosotros, ¿eh? Hola, Moisés, buen día. Muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. Sí, muchas gracias, profesora. Voy de inmediato a saludar a nuestros siguientes invitados, al abogado de profesión José Luis Álvarez Tartari, quien estaba también de candidato a consejero regional, pero por esta vez no le dieron los votos, pero yo creo que hay que seguir trabajando. ¿Cómo está, José Luis Álvarez? Un gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está, Moisés? Muy buenos días. Un saludo a todos que nos están escuchando. Hay que seguir trabajando nomás, José Luis, ¿eh? Bueno, así es la política, pues. Sí. Es mucho trabajo. Hay que seguir comunicando y estando con la gente, conversando y buscando cuáles son las soluciones a los problemas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Correcto. Voy a saludar también al dueño y también a don José Martínez, el dueño del Monkey Coffee, que está nuevamente con nosotros aquí en Impacto Regional para hablar un poquito de economía y otros temas con él. ¿Cómo está, José Martínez? Gusto saludarlo. Hola, don Moisés, ¿todo bien? Un gusto saludarlo a usted, a los invitados y también a los amigos que están escuchando. Voy a ir con la profesora Marcela Marín, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bueno, ¿para qué decir la variante, la nueva variante que está apareciendo en el mundo, que ha dejado ya varios muertos y también muchos contagios? Fíjese usted que me he tomado el tiempo en las últimas horas de hacer un trabajo. Un total de 5.333 casos de COVID-19 se registraron en las últimas 48 horas y 70 fallecidos por esa enfermedad, según informes entregados por la autoridad sanitaria. Profesora, ¿qué nos puede decir usted de estas cifras que estoy entregando? Bueno, Moisés, en los casos nuevos el día de ayer son 2.674. Así es. Y, claro, la verdad es que nos preocupa bastante la nueva variante. A ver, profesora, vamos a ver si se puede mover un poquito porque está saliendo entrecortado acá y realmente usted es una persona que tiene mucha expertise en esto de la pandemia y por eso que queremos que salga, pero 100% al aire, porque nos está escuchando muchísima gente en este programa. A ver si no tenemos... ¿Cómo estamos, profesora? No sé si me escucha mejor. Ahora ahí. Sí, profesora, Marcela Marín. Sí, bueno, le contaba que en Chile los casos nuevos al día de ayer son 2.674. Entonces quizás usted tiene un dato... de otro lugar, no sé. Dije de las últimas 48 horas. Ah, ya, es un acumulado. Entonces. Exactamente, así es. Sí, bueno, la verdad es que estamos con casos similares a quizás enero de este año. Y bueno, tuvimos algunos casos aumentados, como el 17 de noviembre, más o menos, con cerca de 3.000 casos. Y lo importante es seguir protegiéndonos, cuidándonos, el lavado de manos, mascarilla, la vacunación, la tercera dosis, distancia física, preferir lugares abiertos. Correcto. Ya regreso con usted, doctora. Voy con don José Luis Álvarez Tartari. Fíjese usted que Franco Parisi responde a los dichos de Jadue. No le faltes el respeto a casi 1.000.000 de chilenos. Y Jadue se retracta de cuando dijo que esas personas son tremendamente individualistas y solo buscan más plata en el bolsillo. Parisi, el candidato telemático a la presidencia, obtuvo casi 1.000.000 de votos y uno de los que apoya a Boris le lanza un misil. Así las cosas, muy difícil que busque atraerlos por la candidatura, por lo que tuvo que rápidamente echar pie atrás. Pero, cuando se lanza la primera piedra, hay que esperar respuesta. José Luis Álvarez Tartari, le hago la pregunta, ¿considera usted poco acertada las palabras de un conocido del Partido Comunista como Jadue? Bueno, sí, de todas maneras son muy desacertadas estas palabras, porque usted bien dice, lo que están buscando hoy día los candidatos, tanto Boris como Kast, es atraer a los votantes de los otros candidatos. Y como usted bien dice, bueno, el candidato Parisi obtuvo ser en tercer lugar. Por lo tanto, tiene un caudal importante de votos. Y en ese sentido, el señor Jadue, a tratarlo mal de individualista y que solo lo mueve el dinero, obviamente esa gente no se va a sentir atraída por votar por el candidato Gabriel Boric. En ese sentido le hace un flaco favor a su candidatura y por lo menos se retractó, pero bueno, las palabras ya están dichas y en ese sentido yo creo que es una mala decisión que el señor Jadue siga hablando, porque recordemos que en su campaña cometió muchos errores de este tipo, lo que le costó que perdiera frente al candidato Boric la primaria. Entonces yo creo que políticamente yo creo que debiera alejarse este señor de la vocería o de la candidatura por el momento del señor Boric, porque con estos errores impide o imposibilita que el candidato Boric pueda ganar en segunda vuelta. Correcto. Voy con don José Martínez. Don José, la economía, a pesar de su alto crecimiento, está a la espera de los próximos resultados presidenciales. Mientras eso no suceda, la incertidumbre será total. Nadie quiere invertir. El 10% del retiro de fondos desde la AFP fue chuteado vulgarmente para este lunes. Sin embargo, el ministro del Trabajo dijo que, ante los buenos índices laborales, el IFE laboral seguiría. Y la pregunta entonces para don José Martínez, ¿está correcta la apreciación ministerial? Sí, yo creo que está correcto. Yo creo que es una ayuda estatal que es importante para un porcentaje grande de la población, y así como también ayudas particulares, también, no sé, los programas de mejoras que hay en Cercotec, Corfo, también eso es bueno que se mantenga. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis, hay que recordar que esto partió tarde, la ayuda partió tarde. Entonces, no es que hemos estado toda la pandemia, la gente ha estado con ayuda, Y los programas siempre han estado activos para que uno pueda postular todos los años. Ahora es así y eso es muy bueno. Entonces yo creo que sí es una ayuda que parte un sector importante de la población necesita, porque como usted dice, la incertidumbre es grande. Ahora esto igual también se circunscribe a fenómenos mundiales económicos que estamos viviendo. O sea, la inflación que tenemos acá no es una inflación solamente generada por el retiro de los 10%. Y es un fenómeno que se está viviendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la economía está dando un giro en su matriz principal. O sea, los movimientos que vemos nosotros ecológicos no son solamente por tener más plantas, es porque se está, hay un movimiento económico que está detrás de eso, basado científicamente en que si se sigue un camino productivo, el planeta puede salvarse, por así decirlo. Entonces todo eso influye en lo que hemos estado viviendo. La pandemia golpeó las cadenas productivas de todo el mundo, todo se demora en llegar. En el sector gastronómico, por ejemplo, nos damos cuenta que si algo se echa a perder, estamos súper complicados de repuesto. Yo ahora he estado averiguando sobre eso y el mercado está así. Entonces las ayudas económicas son buenas, sí, por supuesto. Claro que tienen que haber quizás cambios después para que esta ayuda tenga otra forma de llegar a la gente, pero y también a las empresas. Pero yo creo que es un camino que es necesario. Ya no sé hasta cuándo, pero es necesario. Ya regreso con usted, don José Martínez. Profesora Marcela Marín, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Los contagios y los muertos por COVID-19 van subiendo como la espuma. Pero además, ya el número de hospitalizados y entubados ha subido significativamente en la región del Maule y el país. Y ojo, que la infraestructura para combatir la pandemia se ha desmantelado en varios hospitales. No es hora que la autoridad sanitaria tome determinaciones más drásticas porque corremos el riesgo de que a fin de año estemos confinados. ¿Qué opina usted, doctora Marcela Marín? Bueno, no sabemos cómo se va a comportar el virus y con estas nuevas variantes es difícil como ver los nuevos espectáculos. Pero nosotros en Chile estamos con un alto porcentaje de vacunación, ya comenzando la tercera dosis, entonces tenemos bastante protección. Las muertes, la verdad, por ejemplo, el día de ayer hubo 27 muertes a nivel nacional. Entonces, es bastante menor a lo que hemos tenido en otro pic de la pandemia. Por lo tanto, la vacunación es muy importante. Ya, las personas que no tengan la tercera dosis y ya después de su segunda dosis haya pasado 6 meses, deben ir a los centros de vacunación a inocularse. Eso es muy importante, además de todas las medidas que ya hemos hablado, lavado de manos, distancia física, etcétera. Profesora Marcela Marín, y ojo que en Europa, como en Portugal, por ejemplo, ha llegado la quinta ola y las autoridades hacen ingentes esfuerzos para detenerla. Lo mismo ha ocurrido en Holanda, Alemania e Inglaterra, entre otros países. ¿Qué hacemos para convencer a las autoridades a que tomen acciones más drásticas? La verdad es que las autoridades yo creo que han tomado las acciones en este momento que protegen a la población, que es tener las vacunas necesarias. Por ejemplo, en esos países europeos hay mucha gente que no se vacuna. Estos movimientos antivacunas, no sé si recuerda usted la audiencia, en Alemania, por ejemplo. Entonces, eso impide que la población pueda protegerse. Correcto. Oiga, don José Martínez, siguiendo con el tema económico, los bancos están reacios a los créditos para microempresarios. ¿Incertidumbre, economía, José Martínez? Sí, bueno, claro. Lo que están haciendo los bancos es lo que también está haciendo el Banco Central, que es la institución encargada de controlar la inflación en el país. Entonces, esta jugada de subir las tasas de interés es con el fin de que la gente se endeude menos. Entonces, es con el fin de que en algún momento antes, acá hace 2 años, las tasas de interés estaban bajísimas. Entonces, la economía funciona así en términos macroeconómicos, como que antes de una crisis siempre hay un momento de auge súper grande y después un momento de contracción. Y ese momento de contracción es el que seguramente vamos a comenzar a vivir de aquí en adelante. Yo en verdad soy como bastante positivo en el sentido de que creo que el proceso de cambio que Chile también está viviendo de una manera increíble desde mi perspectiva, es un proceso que se circunscribe a estos procesos de cambio también en la matriz económica que está viviendo todo el mundo, porque el futuro tiene que ser verde, no puede ser de otra manera, tiene que ser respetando el medio ambiente, y para eso el cambio que nosotros vamos a tener en nuestra Carta Magna, en la Constitución, va a ser, yo creo, a la par y que va a guiar todos estos cambios. E incertidumbre va a haber, bueno, sí, porque estamos en medio de una pandemia que no había habido nunca. Entonces, ¿qué economía no está viviendo incertidumbre? No sé. Quizá hay que aprender a ponerse de plazos un poco más cortos y medidas que en verdad vayan en ayuda y en control de este impuesto, que es la inflación, por así decirlo, donde nuestro dinero va valiendo cada vez menos porque los precios van subiendo. Y entonces la oferta y la demanda juega un papel que es poco controlable. Entonces ahí surge la pregunta, ¿y cómo podemos resguardar nuestro dinero? ¿Cómo podemos resguardar el valor que tenemos? Porque si uno lo piensa, entonces el trabajo que uno se hace y el salario que uno obtiene, lo obtiene en una moneda que se va depreciando. ¿Y por qué si mi trabajo vale, por qué se deprecia? Ah, es porque entonces quizás tenemos un problema en la moneda. Ah, y si tenemos un problema en la moneda, entonces tenemos un problema sistémico en todo el mundo, donde el mundo está basado en una moneda que no tiene valor y que se pierde. No así, por ejemplo, el oro, o también, actualmente, Bitcoin, que es, por así decirlo, la moneda digital completamente descentralizada, al mismo tiempo independiente de cualquier organización, porque es un protocolo, es un software informático. Invito a las personas que les llame la atención esto, que empiecen a averiguar. Internet es el nuevo hogar de la mente, y ahí está todo. Entonces, saber que hay opciones a mí me da esperanza. Ok, don José Martínez, el futuro incierto, de acuerdo a los programas de ambos presidenciables, son muy distintos uno de otro. Nos pilló el tiempo José Luis Álvarez Tartari, pero queda invitado cordialmente para el próximo sábado, y también José Martínez, como siempre, a él lo invitamos y estamos conversando de economía, entre otros temas. Profesora, quiero agradecerle, como siempre, a la profesora Marcela Marín, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias, profesora, hasta cualquier momento, y gracias por su tiempo. Moisés, muchas gracias por la invitación, y quiero tomarme un segundito para invitarlos a profesionales de la salud y también que les interese el área de la salud pública a ingresar al Diplomado de Salud Pública de la Universidad de Talca. Ya la admisión está abierta y esto comienza el 7 de mayo del próximo año. Correcto. Muchas gracias, profesora. Hasta cualquier momento. Hasta Cuídese. Luego. Adiós. También a don José Martínez. Gracias, José. Hasta cualquier momento. Seguimos conversando de economía y otros temas también. Gracias. Gracias, don Moisés. Lo invitamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en nuestro café, y los sábados de 9 y media a 2 y media. Ahí okay. Todos los vamos a atender con mucho gusto. José Martínez, dueño del José Martínez, Chao. Dueño del Monkey Coffee, ubicado ahí en la 1 Oriente al llegar al 3 Norte. Gracias, José Luis Álvarez Tartari. Hasta cualquier momento. La próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo afectuoso a todos y a todas. Un agrado. Chao, chao. Y conjunto a Roberto Ramos, ahí en el Control Master, ya le estamos diciendo que estamos terminando este programa así, lleno de informaciones. Por supuesto que usted saca sus conclusiones, y le dejamos invitado para los próximos minutos, porque luego llega el resumen de noticias, entre otros programas que son de también que usted debe escuchar. Nos vamos. Ojalá que haya quedado ahí, como dije anteriormente, con las conclusiones, y por supuesto que los temas que están en boga, los temas que están realmente, que están ahí circulando, y sobre todo de esta variante que está apareciendo en el mundo y que tiene, por favor, a la bolsa muy complicada. De esto y mucho más, como siempre, en mi voz, Moisés Moya les dice gracias, junto a Roberto Ramos y también a don Juan Carlos Cortés allá en la sala de grabaciones. ¡Hasta pronto! Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada.